Ya paró y dice el pronóstico que se está despejando, boludo, ¿eh? Ya está, no va a llover más, quédense tranquilos.